Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Saludos de Julián Martínez. Abrimos en este instante la edición 1402 de Con Fuerza Heavy. Tres horitas por delante para que disfrutemos juntos de los mejores sonidos del rock y el metal, con un montón de estrenos discográficos, con entrevistas y toda esa diversión que tú buscas en un día como este a través de un programa musical. Saludos para todos los oyentes de Caravaca Radio, de AsaltoMataRadioRock.com, de CDMusicRadio.com, de RockInBierzo.com y ahora también desde Argentina, de Radio Crimen Online. Vamos a empezar precisamente con lo nuevo de los Electric Mob. Tienen nuevo tema y así es como arrancamos hoy el Con Fuerza Heavy. Bienvenido, bienvenida. How can it be too Electric Mob en el arranque con ese nuevo tema. Quienes también tienen nueva canción son los Vanishing Point, un tema que se llama The Delusion y que suena también hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Thank you. Otro nuevo tema que publican Leyenda, en este caso, la canción lleva por título Lady Halcón. We'll be right back. Sigues escuchando Caravaca Radio, asaltomatarradiorock.com, cdmusicradio.com, también rockinvierzo.com y Radio Crimen Online. Ahí, en todos esos puntos, encontrarás cada semana tu cita puntual con el programa Con Fuerza Heavy. Estamos en la edición 1402. Y lo que viene ahora, lo que va a sonar a continuación, es lo más reciente de House of Lords. Take my breath away, and you showed me to myself. Now there ain't no one else could ever love me like you do. When I was broken, you put me back together. So tonight I'm hoping, baby, you got love. Otra de las canciones y de las sorpresas espectaculares de estos últimos días es el nuevo tema de los Echo Park. (Risa) Buen programita se nos está quedando esta semana. Y ojo a lo que se viene ahora, es la música de los Gypsy Pistoleros. Born in a warehouse town, monster last and found, really bad if I had a different way. Stole a gun one day, chattered, yes, you pray, pistolero. Fine, go with gun in hand, let out a gang, stop, kill the road. Wide awake's, life beside the law, rebels without a cause, kings of the wild West. Mexico way, hit the lasso fast, battle's in time, batteries on for life. But they never dreamt, even bank of fighters looking for a different way. You stroll by, get off the jack, only feeling left. Son, to the bottom of the chicken and way. Shop and kill, I slap right now. Billy Jean, you held his hand. Love and hit the ground, so she shut down. Father's gun came out to play. Now the legend born, rebel with the ghost. I'm a Nico, forever. La siguiente aportación musical es la de la banda Perfect Name. Presentan su nuevo disco Remain to Be Seen, en el que hay canciones como esta que ya suena. We'll be right back. Suenan a continuación los Torchlight Parade con un nuevo disco que han publicado en el pasado mes de junio. We'll be right back. La banda Abstracción, formada por el guitarrista madrileño Luis Monge y por la vocalista argentina Catalina Requena, acaba de publicar un mini LP, un mini disco que ha sido grabado en Leguas de Montilla, en Córdoba, y que nos ha dejado, bueno, pues un álbum debut fantástico que explora los sonidos de la psicodelia de aquellos finales de los 60 y principios de los 70, que aúna el rock, el folk, las influencias de la música progresiva y el soul, todo enlazado en este collage de emociones, como ellos mismos llaman a su trabajo. Bueno, pues Abstracción, así es como suenan. Bye. Gloomy Horizon es uno de los temas que recoge el nuevo disco de Skyfall y que hoy estrenamos también aquí en el Confuerza Heavy. We'll be right back. manera así, potente, potentísimo, arranca Terremoto, uno de los temas de La Bestia, el nuevo disco de los canadienses Anonymous. Si no te pone de pie, si no te levanta el nuevo disco, La Bestia de Anonymous, es porque definitivamente estás muerto, te lo aseguro. Bueno, es absolutamente impecable en su ejecución, lo llevamos estrenando aquí en el Conforza Heavy en las últimas semanas y hoy es un buen día para que crucemos así directamente el Atlántico y nos vayamos hasta Canadá, desde donde hablamos con Óscar Souto, que es el vocalista y bajista de la banda. Óscar, muy buenas noches. Hola, hola. ¿Qué tal? Bueno, no sé exactamente qué hora tenéis en Canadá. Aquí son las 4 del mediodía. Ah, bueno. Entonces aquí es que... 6 horas de diferencia. Claro. Así que allá son, deben ser las 10 de la noche, ¿no? Efectivamente, aquí son las 10 de la noche. Por eso te decía yo buenas noches, buenas tardes en este caso para, bueno, para ti. Bueno, lo que sea. Efectivamente. Oye, cuéntanos, ¿cómo comenzó esta aventura de Anonymous? ¿Cuándo de repente Carlos, Jeff, Daniel y tú decidís formar una banda y que hiciera este estilo musical? Bueno, toda esta aventura empezó en el 1989, así que hace más de 30 años, pero el Jeff no estaba con nosotros entonces, era un guitarrista italiano que se llamaba Marco, y bueno, eso, la aventura con el Marco duró por lo menos 17 años, y después hemos tenido este cambio con el Jeff, que ya hace bastante tiempo que está con nosotros. Pero bueno, somos amigos desde siempre. Antes de tocar música hacíamos deporte, más bien hockey sobre hielo, que es aquí, sí. También fútbol un poco, porque tenemos orígenes españoles, chilenas e italianas. Y bueno, un día hemos decidido de empezar una banda sin saber tocar lo que sea. Hemos aprendido así practicando y aquí estamos 30 años más tarde perfeccionando nuestro metal y todavía disfrutando de todo este placer que nos trae la música. Bueno, la verdad es que es absolutamente espectacular la carrera musical de la banda. Ha cambiado tantísimo el negocio de la música, todo lo que rodea la música, la forma de vender discos, la forma de promocionar la música, de llegar al público. Por ejemplo, año 1994, Ni Vi Ni Coni, aquel disco que publicabais entonces, fíjate cuántos años han pasado y cómo ha cambiado todo el negocio, ¿no? Bueno, todo ha cambiado. Nosotros cuando hemos empezado no había internet, no había nada, así que lo tenías que hacer tú mismo poniendo ahí anuncios de tus espectáculos, haciendo promoción en los espectáculos y bueno, ahora la cosa ha cambiado mucho. Ahora ya no ves gente que camina a hacer promoción, lo haces todo sobre la red social. Sí, es verdad. Así que es un cambio que hemos tenido que hacer y nos hemos tenido que trabajar para comprender cómo hacían las cosas los nuevos grupos, porque son cosas que a nosotros nos pasaban, no comprendíamos. Así que nos hemos hecho un equipo de promoción para el internet y ahora comprendemos que la juventud y los metaleros de nuestro tiempo, bueno, van sobre el Facebook, van sobre el Instagram, así que tenemos que trabajar para tratar de alcanzar a esa gente sobre los Facebook o los Instagram. Ya no es como antes, hay que cambiar la manera de trabajar. Es verdad. Y eso es lo que intentamos de hacer. Ha cambiado todo en el mundo de la música, es cierto. Es verdad que también da muchas posibilidades. Por ejemplo, da la posibilidad de que vosotros, que estáis afincados ahí en Canadá, perfectamente, pues esta noche estáis hablando con una emisora aquí en España. Se ha universalizado todo un poco también en esto de la música, pero también es verdad que hay bueno, pues una masiva recepción de para nuestros oídos de bandas que muchas veces a uno le cuesta trabajo, ¿no? Hay tantísimos grupos. Sí, la verdad es que con el internet te das cuenta que hay grupos en todos los rincones del mundo y la verdad es que hay que trabajar más que antes para tratar de salir de todos estos grupos que vienen. Sí. Así que, bueno, el internet es algo de... Yo lo veo como algo de positivo, porque si tú tienes la buena manera de trabajar, puedes alcanzar mucha gente que regularmente no puedes alcanzar, como nosotros venimos de Canadá, pero en este momento salimos un disco en español. Así que tratamos de trabajar con España, con Sudamérica, y son cosas que no hubiéramos podido hacer fácilmente hace 20 años o más. Sí, es verdad. Así que lo veo de manera positiva, pero también el internet puede tener algo de negativo, porque la gente, la música ya no la compra como antes, porque antes tenías, para escuchar un grupo tenías que comprar el disco. Ahora todo está gratis porque la gente lo pone sobre YouTube o lo pone sobre cualquier red social. Así que la gente ya no quiere gastar dinero para escuchar músicos. Ellos lo que quieren es tener todo gratis, así que el dinero no entra, no que queremos hacer dinero, pero tenemos necesidad de tener un poco de dinero para hacer avanzar las costas y todo eso. Claro, para seguir produciendo discos, efectivamente. Sí, eso está claro. Vosotros habéis utilizado mucho el idioma francés, pero este disco, La Bestia, viene, pese a que hay algunos toques también de francés, pero sobre todo centrado en el español, en el castellano. ¿Por qué de repente decís que La Bestia sea así? Es una idea de nuestro manager, de nuestro gerente, que tuvo la idea, porque nosotros aquí en Canadá vivimos en la provincia que habla francés, así que nosotros bastante popular en la provincia que habla francés, y bueno, hacemos conciertos en todos los rincones de Quebec. Y bueno, queremos salir de esa frontera de que es de cantar en francés. Y bueno, el inglés ya lo hemos intentado y siempre hemos querido hacer las cosas de manera diferente de todos los otros grupos. Así que nos hemos dicho, bueno, el 3/4 de la banda habla español. Yo y mi hermano somos de España. El baterista es chileno. Y el único que no habla español es el Jeff. Pero lo va a aprender. Le hemos dicho, tienes que aprender el español. Claro. Es muy importante. Claro. Así que nos hemos dicho, bueno, y siempre, en el pasado, siempre hemos hecho canciones que son en español, como Máquinas en el 99, Terremoto en el 2006, y siempre nos ha gustado ese sonido. Así que nos hemos dicho, bueno, ¿por qué no hacer un álbum completamente en español para tratar de entrar en el mundo del metal, que sea en Sudamérica o en España? Porque es un sueño para nosotros, que somos hijos de españoles o de chilenos, de ir a tocar en esos países. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, es de cantar en el idioma que se vive ahí. Así que para nosotros es una manera diferente de trabajar, pero es que nos encanta también el sonido del español sobre nuestra música metal. Así que ha sido un placer. No ha sido cosa fácil, porque hay canciones que ya habíamos hecho en español, pero hay canciones que hemos traducido del francés, y a veces cuando traduces las cosas no es tan fácil que eso. Pero bueno, el resultado, cuando yo escucho el último disco, La Bestia, me encanta. Y cuando pido a la mayoría de la gente, ¿os gusta la versión francés o la española mejor? Y la mayoría de la gente, mismo si son francófonos y no hablan español, me dicen, ah, no, la versión española tiene algo de exótico, no sé qué, pero bueno, es muy violento. Y bueno, mejor así. Y bueno, como te he dicho antes, nos gusta ser diferente de todo el mundo. Cuando hemos empezado la banda, ya el primer disco era en francés al completo. Cuando la mayoría de los grupos que estaban aquí en Quebec lo hacían en inglés, todos en inglés, nosotros sí, hemos decidido de hacerlo en francés. Y bueno, eso nos ha dado la gente nos ha notado. Ah, esta banda que canta metal en francés está muy buena. Sí, desde así luego. Así que para nosotros nos ha conseguido salir de la normalidad. ¿Y en lo musical? ¿En lo musical ha cambiado la banda? Es verdad que La Bestia tiene un sonido muy, muy potente. ¿Es una continuación de los discos o del sonido de Anonymous que veníais haciendo hasta ahora? ¿O notas que ha evolucionado algo, que algo ha cambiado? Bueno, el disco La Bestia son, para la mayoría de las canciones, son canciones que ya habíamos hecho en, sí, los discos de antes. Así que, pero yo siempre veo una evolución cuando componemos un nuevo disco. Siempre estamos escuchando nuevas bandas. Es una inspiración de escuchar nuevas bandas y ver la manera diferente que tienen de hacer las cosas. Porque nosotros, cuando hemos empezado, era más bien los grupos como Metallica, Testament, Anthrax, que son los viejos grupos. Sí. Pero también, de otro lado, hay otros grupos como Slipknot, que ya hace tiempo que están ahí. Slipknot, System of a Down, que han sido un poco más tarde, pero siempre escuchando esos nuevos grupos e intentando. Y bueno, siempre hay inspiración cuando escuchas esos grupos. Te dices, bueno, tienen buenas ideas y vamos a tratar de hacer, no de copiar, pero de inspirarse un poco de la manera de componer y tratar de hacer una evolución en todo el sonido de Anonymous. Y nunca hemos parado la evolución. Cuando componemos, Y yo pienso que es así. Siempre hemos sido un poco más violentos, un poco más extremo. ¿Con quién habéis trabajado en la grabación del disco y en la producción? Bueno, la mayoría de la producción ha sido hecha por el Jeff, que él tiene su estudio, nuestro guitarrista. Él ha hecho la mayoría de la producción. Hay una canción que se llama Tierra en el disco, que ha sido producida en el 99 por Colin Richardson, que es un británico que ha hecho muchos discos, que sea por Slipknot, Napalm Death, Machine Head, que es bastante popular. Ese disco lo hemos hecho con él, así que hemos guardado intacto lo que teníamos de enregistrado y le hemos puesto sobre la bestia. Y también la canción Terremoto, que ha sido producido por Jean-François Dagenais, que tocan la banda Cataclysm, que son canadienses también, y esas canciones las hemos dejado intacto. No las hemos tocado, es la versión original del álbum. Lo demás, hay algunas canciones que hemos enregistrado de nuevo, como Bajo Presión, como Máquinas, que habían estado enregistradas en 99, y las hemos querido re-registrar de nuevo al completo, la música y las palabras, solo para tener el sonido actual. Y lo demás de las canciones, que eran un poco menos viejas, digamos, solo hemos cambiado la voz. Hemos guardado la música, pero el Jeff ha sido el chico que ha hecho el disco al completo, que ha hecho... Que suena de manera como un álbum completo. Sí, le ha dado una forma fantástica, es verdad, al disco. Dos cositas para terminar ya. ¿Cómo, Óscar, cómo os ha afectado a vosotros también esta pandemia que tiene al mundo entero sobrecogido y que a nivel cultural, a todo lo que tiene que ver con la música y demás, le ha afectado muchísimo? Cancelaciones de giras, de conciertos. Vosotros justo os ha pillado todo esto de COVID-19 precisamente con el disco a puntito de editarlo. Sí, nosotros nos ha pasado justo al mal momento, cuando teníamos que sacar este disco La Bestia. Y bueno, la verdad es que hemos hecho reuniones y para saber qué vamos a hacer con este disco, porque bueno, ahora el gobierno para todo, los conciertos no es posible, las giras no son posibles. Todas las compañías están cerrando lo que no está esencial. Así, ¿qué es lo que hacemos? Y nos hemos dicho, mira, hemos puesto tanto esfuerzo y tanto trabajo en este disco, porque todo el disco ha durado más de un año a hacer, y todo a cambiar las palabras, a enregistrar, y bueno, nos hemos dicho, no tenemos que parar todo esto. Lo vamos a sacar. Bueno, nosotros lo que queríamos sacar es un vinil y un CD y también lo virtual sobre el internet. Lo que nos hemos dicho, vamos a poner el vinil y el CD, lo vamos a parar, pero lo virtual lo vamos a sacar. Y vamos a seguir haciendo las entrevistas, la promoción que ya teníamos preparada y todo. Así que eso va a continuar. Y bueno, el vinil y el CD van a salir cuando sea el buen tiempo, pero no hemos puesto un stop a todo esto. Uh-huh. Hemos decidido seguir con todos los proyectos que teníamos y bueno, hasta ahora va bien las cosas. Tenemos entrevistas, tenemos promoción que sigue y tenemos los periodistas que nos hacen una buena prensa sobre todo el disco. Así que yo estoy contento de no haber parado todo esto y de seguir con lo que teníamos que hacer. Y ya por último, habéis sacado un disco en español, tenéis que venir a España a presentarlo en directo. Sí. Eso es obligatorio. Cuando todo esto del virus pase un poquito y ya sí, se puedan hacer las cosas, vuestra intención es venir aquí, ¿no? Bueno, a mí me encantaría, porque uno de mis sueños es de tocar de donde mis padres vienen. Mi padre todavía vive a Barcelona. Y bueno, tengo familia en Barcelona y siempre ha sido un sueño para mí de tocar en España. Y bueno, vamos a hacer lo posible para cuando todo esta pandemia, si un día es para todo, seguro que queremos ir a tocar a España. Sería un sueño. Y si hay una banda que me gustaría con quien tocar, es una banda española que viene de Madrid, que se llama Hamlet, y que he descubierto en el 99 durante la grabación del disco Instinct, porque el Colin Richardson... Eso te iba a decir, que Colin también les produjo a ellos un disco, ¿sí? Sí. Era producido el cuarto disco Instinct, pero en ese tiempo también está trabajando con una banda de Madrid que se llama Hamlet. Y me encanta esa banda, la sigo desde entonces, así que me gustaría tocar en España con esa banda, así que sería un sueño, sería un buen sueño. Pues ojalá que se pueda cumplir ese sueño. Ojalá, sí. Óscar, te lo agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros este ratito en el programa. Enhorabuena por este lanzamiento, felicita también a los compañeros de la banda, sí. Y como te digo, ojalá que muy pronto podáis estar aquí en España, donde el disco además está siendo muy muy bien acogido. Muchas gracias, nos cruzamos los dedos y un día vamos a ir a España, esto es seguro. Muchas gracias. Un abrazo, Óscar, gracias. Un abrazo, gracias. Escuchamos Sobrevivir, otro de los temas de lo nuevo de Anonymous, se llama La Bestia. Yeah. Madre mía, ¿eh? Desde Canadá esta noche llegaban al Con Fuerza Heavy los Anonymous, que te los venimos presentando en las últimas semanas con temas como Terremoto o como este Sobrevivir, y que habitualmente cantan en francés, pero fíjate, acaban de sacar La Bestia, su nuevo disco, cantado en español. Y nosotros pues encantadísimos de recibirlos aquí en el Con Fuerza Heavy. Emitimos en Caravaca Radio, en asaltomatarradiorock.com, en cdmusicradio.com, en rockinvierzo.com y en Radio Crimen Online para Argentina también. Tenemos muchas cositas todavía para compartir contigo, ¿eh? Esta noche, ya verás, menudo programita te hemos preparado, de eso de los buenos, de los que nos gustan a nosotros. Esto que suena ahora se llama Inside Out, es la música de Shallow Waters. I'm sorry. Interés variable, cantan Nuestros sueños. Conservando la sonrisa, posponiendo nuestros sueños, esperando que esto acabe y sea solo un recuerdo, compartiendo los aplausos, valorando el sacrificio de los profesionales que luchan sin respiro. Miedo invisible frena nuestras vidas, pero no silenciará nuestras canciones. Pasarán los días y verás la luz por tu ventana, suenan las sirenas agradeciendo que sigas en casa, héroes y heroínas velando porque no pase nada, seremos vencedores de una y mil batallas. Empezando aquel libro, escuchando un viejo disco, inventando nuevos juegos para volver a ser pequeños, disfrutando la familia, esperando a los amigos, no importa la distancia, si volvemos al camino. Tiempos de coronavirus, tiempos de pandemia, y para ellos también han cantado ahí en ese tema los Interés Variable, Nuestros sueños, se llama esa canción que ahora escuchábamos. Bueno, y quien tiene nuevo tema es Doro Pes. Esto se llama Brick Wall. Think you'd leave in time. I thought it would be forever, but the tide will change your mind. Till the day I die, till the day I fight, I'll be loving you more, tearing down that brick wall. Till the day I die, till the day. The day I die. Estaba sonando Doro, qué grande. Brick Wall, nuevo tema que está presentando en estos días. Más seguimos aquí en el Con Fuerza Heavy. Ya sabes que tienen Extravaganza, nuevo directo. Este es el anticipo de lo que va a ser ese nuevo disco de Extravaganza. Pasión, uno de los grandes temas de la banda, ahora interpretado en directo. Thank you. pasión, uno de esos temas emblemáticos en la carrera de los Extravaganza, que ahora también se incluye en ese futuro nuevo disco en directo que verá la luz muy, muy prontito. Y estos son los Ratones Colorados. Han vuelto con nuevo disco, con canciones como Pánico. El álbum se llama Inopia. Pánico, tiempos grises, es uno de los temas que recoge Inopia, el nuevo disco de los Ratones Colorados, una banda a la que le tenemos un cariño muy especial aquí en este programa, que queremos mucho, que han pasado por aquí por nuestros micrófonos un montón de veces y que obviamente ahora que tenían disco nuevo, pues no podíamos dejar de llamar, de contactar con ellos para que nos cuenten cositas. Nos está escuchando Elías, ahí al otro lado de la línea telefónica. Elías, buenas noches. Buenas noches, Julián, ¿cómo estáis todos? Encantados de tenerte aquí en el programa. Antes que nada, vamos a hacer una pequeña prueba, porque me ha dicho antes Elías que me escuchaba con mucho retorno. ¿Te escuchas? Sí. ¿Te sigues escuchando con retorno? No, lo que pasa es que te escucho muy bajito. Ah, bueno, vale. Eso sí tiene, eso tiene solución. Eso a ver, ahora, breako. Bueno, oye, Inopia, nuevo disco que viene en forma de mini LP con cinco temas. Que a mí me han descubierto a unos ratones diferentes. Sí, sí, bueno, veníamos de hacer otro tipo de música hablando así, claro, y decidimos entre todos, nos apetecía intentar evolucionar y hacer otras cosas, ¿no? Y bueno, mira, ha surgido esto, sí, sí. ¿Y qué es lo que ha motivado este cambio? Porque es verdad que vosotros ya tenéis una línea, pues muy importante, ¿no? Estáis funcionando más de 20 años ya. Y sí, uno... 20 años. Claro, este año es nuestro aniversario. Este año es el aniversario, fíjate, 20 años ya, uno genera ahí un bagaje importante y suma una cantidad de fieles seguidores, pues eso, importante, y de repente os apetece hacer algo, pues eso, diferente, que nos sorprende a todos aquellos a los que pues siempre hemos seguido a la banda. Sí, ya te digo que después de sacar Rock and Roll, pues fíjate, ha pasado 4 años y algo, y bueno, nos encerramos en el local, decidimos improvisar ahí un montón a ver qué salía aquello, y bueno, pues parecía que nos apetecía hacer una cosa igual de fresca, pero más contundente, ¿no? Con más mala leche, más... no mala leche, con más... a lo mejor agresivo, no sé cómo clasificarlo ahora, ¿no? Pero sí que nos apetecía hacer otra cosa diferente, ¿no? Que se notara una evolución en el grupo, porque no nos gusta tampoco estar siempre en el mismo... Mira, me está llegando con retorno, Julián, ahora me está mareando. Vamos a intentar a ver si yo consigo que puedas escucharte bien, a ver. Continúa. ¿Hola? Contándonos cositas. Hola. Hola, mira, ahora parece que se ha arreglado. Breiko. Sí, es que yo, al final con esto de la técnica, no te creas que yo no soy muy buen técnico, pero bueno, después de tú llevas 20 años con el grupo, yo 30 ya con el programa, algo he aprendido también, ¿sabes? De estar aquí. Sí, la verdad es que tenía muchas ganas de hablar con vosotros, ya cuando me comentaron que íbamos a hacer una entrevista con vosotros y todo, nos hizo una ilusión grandísima, ¿sabes? O sea, fue estupendo. La verdad es que volver a hablar con vosotros es una gloria bendita. Es un gusto, es verdad. Mira, y con toda vuestra audiencia bella. Lo que iba a comentar yo es que precisamente a los que hemos seguido a la banda desde... Pues, sí. Bueno, pues algunos, como yo, ha sido mi caso, desde el principio, otros quizá no tan desde el principio, pero que seguro que se han ido enganchando a la banda pues en el camino intermedio. Este disco nuevo, como digo, lo encontramos diferente, pero en verdad... aquellos a los que nos gustaban Ratones Colorados de antes nos van a seguir gustando. Yo aquí he descubierto cosas muy muy chulas en este nuevo disco, y tengo que decir que es una faceta pues que suma más a lo que ya se estaba haciendo y que hace, pues como tú muy bien apuntabas, que algo diferente, ¿no? Y quizá muchas veces en esto de la música lo que apetece es eso, ¿no? El no hacer siempre el mismo disco, sino el investigar y el hacer cosas nuevas. Sí, y más en nosotros, ¿no? Sobre todo yo a la hora de, por ejemplo, de componer o de tal, siempre estoy dándole mil vueltas a las cosas, ¿no? Me apetecía también que fuera lo que veníamos haciendo, pero innovando un poco y mezclando todo lo que no fuimos capaces de definir en otros discos, metido todo en las mismas canciones, ¿no? Antes, por ejemplo, podías escuchar los discos anteriores y podías ver que una canción era más escatalítica, más la otra era más punk rock, la otra era más rock, la tal. Estábamos buscando ahí el camino, ¿no? Y aquí hemos conseguido sacar este EP, que luego viene otro detrás, y hemos conseguido resumir en las 5 canciones todos esos estilos en uno. Sí. Lo que pasa es que ahora mismo no se puede clasificar, nosotros no tenemos el adjetivo para clasificar ese estilo, ¿no? Y para eso estáis los periodistas, que sois cojonudos y nos podéis echar una mano. Lo podéis llamar post-punk o post-rock o lo que sea. A mí me encanta que no se pueda catalogar a una banda. Me gusta que un disco uno no pueda decir, bueno, pues esto es este estilo de música o es este otro. Luego están, como tú bien dices, los que se lo inventan una palabra nueva pues porque no saben muy bien efectivamente cómo definirlo. A mí me gusta mucho que a una banda no se le pueda definir. Pero es que es más divertido. Claro, pero ¿por qué ha pasado tanto tiempo desde el Rock and Roll? Porque han sido 4 años. Sí, bueno, date cuenta que, Julián, nosotros lo producimos todos nosotros. Hemos tenido ofertas, ¿eh? Hemos tenido ofertas, pero las hemos desechado, ¿no? La producción que tenemos nosotros lo hacemos a pedales y la verdad es que cuesta mucho sacar las cosas adelante, mantener el grupo y que todos estemos de acuerdo en todo y que nos podamos juntar para hacer las cosas, ¿no? Es muy difícil hoy en día mantener un grupo como el nuestro. Uh-huh. Lo que nos une es una amistad muy grande que tenemos los tres y nos aguantamos todo. Yo, todo, ¿no? Ellos ya me conocen que soy una persona súper inquieta, que no paro quieto y estoy todo el día dándole a las canciones. Y ellos, pues vamos al local y lo reciben de mil amores, ¿no? Ellos también aportan, ¿eh? No, que eso no quiere decir que ellos no, que estén nada más que dependiendo de que si llega él y dice, a ver, tócate una canción. No, ellos también colaboran y aportan, ¿eh? Lo que pasa es que yo soy una máquina, tío, no paro. Entonces ellos dicen, hostia, hace falta dos canciones, Eli, venga, saca dos canciones las que tienes tú ahí. Las saco y ellos las ratonean ahí. Y ha salido todo esto, claro que sí. Claro, y sale todo este fantástico trabajo. Oye, si ya es complicado una pareja ponerse de acuerdo en todo, con tu chico, con tu chica, el llegar a acuerdo con todo, en un trío imagino que aún se multiplica la dificultad. Sí, se multiplica, macho, pero tiene morbo. Es verdad. Y entonces ese morbo alimenta el arte y el arte se convierte en duende y el duende al final, fíjate, la máxima expresión de la música, tío, ¿sabes? Un tormento de... Bueno, habéis lanzado 5 temas en este mini LP, pero que en verdad es como si fuese una primera parte de otra segunda que vendrá después. O sea, no sale un LP completo con 10, 12 temas, sino que saldrá en, pues eso, en como está funcionando un poco ahora la música, ¿no? A base de EPs y de sacarlos con menos diferencia de tiempo, más a menudo, pero con menos temas. Sí, Julián, es que otra cosa que pasó con el Rat'n Roll, que fue una pena, claro, nosotros si veníamos sacando los LPs, pues si te das cuenta, por ejemplo, que Sorden trae 12 y el Rat'n Roll ya traía 10, y hemos ido, cada vez íbamos reduciendo porque veíamos que Internet lo que hacía, como nosotros sufrimos el cambio del analógico al digital, o sea, sufrimos todo eso, porque nosotros vendíamos discos y de pronto un día se dejaron de vender discos por Internet, pues todo eso conllevó a joder, se me ha olvidado la pregunta que me has hecho, Julián. No, pero es que además... Perdóname. Pero es que además... Pregunta, perdona. Que lo que estabas diciendo tú tienes razón. O sea, vosotros desde el 99 que empezabais, hasta ahora, 99, 2000, hasta ahora, en verdad habéis pasado todo ese proceso de cambio que ha sido el que ha motivado, bueno, pues que la música haya cambiado. Te preguntaba precisamente, ¿no?, por lo de editar EPs en vez de LPs completos, ¿no?, que está siendo lo más habitual ahora, pero como digo, vosotros, como muy bien apuntas, habéis pasado ese proceso, ¿no? Desde el año 2000, desde aquel efecto 2000 hasta ahora, ha cambiado la música, bueno, totalmente. Claro, pues exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Que pasamos todo ese proceso y claro, vimos que en otros discos, por ejemplo, en el que Sorden, sacamos 12 temas y los últimos temas, pues no los oía nadie. Veíamos que la gente ponía 3 segundos de la primera canción, 4 segundos de la segunda, 5 segundos de la tercera, 4 segundos de la cuarta, cuando llegaban a la quinta ya estaban medio cansados. Y entonces, o le gustaba o no le gustaba, tú fíjate qué manera de escuchar a un grupo, ¿no? Entonces nos dio mucha pena, ¿no? Porque hemos comprobado por el canal de YouTube que todas esas canciones que hemos colgado, las últimas sobre todo, como en que se ordenen, en la última canción que era Loco, que es una canción muy buena, que no le llegó a nadie, y hemos comprobado en el canal de YouTube que tiene un éxito total. En el Rat'n Roll, por ejemplo, la última canción es Hernia Fiscal, y Hernia Fiscal pues le pasó lo mismo que la última canción del Que se Ordene, que no llegaba porque no llegaban las 4 o 5 primeras canciones. Y entonces pues decidimos, porque no había otra, pues sacar un EP, que era la mitad del álbum, porque seguramente con 5 canciones, si hacen lo mismo, le va a dar tiempo a escuchar las 5 canciones y saborearlas. Y luego ya cuando saquemos el segundo EP, Inopia 2, pues seguramente, pues... Lo saborearán con el mismo criterio, porque claro, pondrán 5 segundos de la primera, 5 segundos de la segunda, 5 segundos de la tercera, y cuando lleguen a la quinta dirán, joder, qué cortito es esto, macho. Pero claro, se dan cuenta de que hay un EP antes de ese, que sería el LP entero, ¿sabes? Claro, efectivamente. ¿Ese Inopia 2 está ya compuesto? Sí, está compuesto, sí. Lo tenemos hecho, lo único que falta es decidir un par de canciones que tenemos, que a mí me gustaría hacer un par de ellas más, porque siempre nos gusta tener un poquito de más que andar corto, ¿sabes? Nos gusta tener de más para luego desechar. Luego nos da mucha pena, ¿eh? Porque siempre se queda alguna canción que luego las tenemos que recuperar para otro EP, otro disco, sí. Bueno, se hace inevitable la pregunta de estos días. La llevo repitiendo ya 3 meses prácticamente todas las bandas que pasan por aquí, pero claro, es que esto no nos había pasado nunca, y entonces hay que comentarlo. ¿De qué manera os ha afectado a Ratones Colorados la pandemia? Justo publicar un disco nuevo y que venga una historia de estas de casi ciencia ficción. Pues fue la hostia, porque la verdad es que yo no me lo creía, macho. Tuvimos suerte, porque dentro de lo malo nosotros tuvimos suerte, porque estábamos grabando el disco y lo terminamos, y a falta de una mezcla final y una masterización, bueno, algunos retoquillos, y entonces justo entró la pandemia y se quedó eso pendiente, se quedó colgado. Y bueno, y yo con el productor, porque el productor tampoco se iba, el ingeniero tampoco iba al estudio, pero bueno, se arrimó un día. Y bueno, y por videoconferencia pues lo terminamos, claro, lo terminamos cada uno con un teléfono y yo escuchando desde el teléfono y tal. Y bueno, y luego ya cuando se acabó el confinamiento, pues claro, ya fue cuando lo pudimos sacar. El videoclip también nos pasó lo mismo, lo tuvimos que hacer cada uno en su casa, coger imágenes que ya teníamos y luego hacer alguna imagen con el teléfono móvil pues aquí en casa o de cualquier manera. Se hizo y mira, salió bien, tío. Tuvimos en ese aspecto, tuvimos suerte. Luego, yo sé que ha habido grupos que lo han pasado muy mal, ¿no? Y está en contacto con ellos y la verdad es que ha sido una putada grandísima porque les ha pillado mejor en mitad de la grabación y han tenido que dejar el disco completamente colgado. Luego las sensaciones son diferentes cuando lo retomas, macho, porque si te tiras un mes grabando y de pronto, o una semana, y de pronto te lo cortan tres meses o dos meses, o lo que duró el confinamiento, que duró, no sé si fueron, sí, madre mía, duró casi dos meses. Pues dos meses prácticamente, sí. Sí, sí, pues las sensaciones son completamente diferentes. No es lo mismo cantar una canción hoy con la sensación que tengo contigo hablando que dentro de un mes. O sea, es otra sensación, no es el mismo sentimiento, ¿no? Cambia siempre, ¿no? Y se percibe. Yo lo percibo, por ejemplo, no sé, la gente yo creo que también, ¿sabes? Sí. Es una putada, la verdad. Pero bueno, nosotros tuvimos suerte, ya te digo, que nos quedó pendiente la última mezcla, la última masterización, y pudimos terminarlo, ¿sabes? Al estilo me cago en, pero lo hicimos. Me gusta lo del estilo me cago en. Ahora las ganas de tocar estos temas en directo, de subir al escenario, de compartirlos con el público, que es el fin, yo creo que último ya que tiene una canción, ¿no? Cuando la empiezas a crear, yo creo que su fin es precisamente ese, cuando la compartes ya con el público desde encima del escenario. Cuando se pueda, cuando esta nueva normalidad nos lo permita, imagino que os ponéis manos a la obra para presentar Inopia, ¿no? Sí, teníamos... eso sí que ha sido una pena y un destrozo. Bueno, pero ha sido todos los grupos. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando de los Ratones Colorados y ha sido un destrozo. Teníamos 8 conciertos firmados, teníamos las fiestas de aquí de Coslada con Celtas Cortos, teníamos en Guadalajara, teníamos ahí en Murcia también estábamos negociando también porque tenemos muchas ganas de ir allí, tío. Ya estuvimos una vez ahí en Caravaca. Así es, efectivamente. Estuvimos allí y fue súper divertido y nos lo pasamos muy bien y tengo un muy buen recuerdo y además que tengo muchas ganas de ir de allí porque me quedé con la espinita de hacer algo más, ¿sabes? Y ahora yo sé que podíamos allí dejar huella porque además es una tierra que siempre nos ha gustado. Además, yo tengo una casita ahí en San Pedro Pinatar. Ah, bueno, ahí en la playita. Sí. Y mucho, voy todos los veranos. Este verano me parece que va a ser que no, pero... Tengo mucho aprecio a aquello todo, ¿sabes? Pues a ver si pasa todo esto, a ver si pasa ya todo este mal sueño que estamos pasando y mira, ayer me llamó el ayuntamiento también de aquí y para intentar tocar en julio tampoco pueden, ¿sabes? Lo han tenido que suspender y me han dicho que para septiembre, pero para septiembre me parece que se lo van a suspender también porque me está diciendo el concejal también que le ponen pegas por todos los sitios. Luego queríamos presentar el disco en Madrid oficialmente, la Ruta 77, y fíjate el indio también lo que le está sucediendo, que tiene que retransmitir los conciertos por el Facebook, sí. Y que está muy bien, que es una idea cojonuda la que ha tenido, porque es genial, ¿no? Pero claro, nosotros teníamos pensado hacerlo por septiembre, octubre, y claro, él no te puede confirmar una fecha fija, a no ser que lo hagamos por Facebook o en directo. Y bueno, de momento pues eso nos echa un poquito para atrás porque estamos a ver si somos capaces de hacerlo, pero vamos, nuestra idea era presentarlo oficialmente pues allí en Madrid, me refiero, ¿sabes? Sí. Luego teníamos también en Donostia, teníamos en en Málaga. Bueno, tenemos unos cuantos bolos, sí. Pues ojalá que se pueda retomar todo eso. Ya por último, Elías, el EP, el Inopia 2 en este caso, ¿tiene fecha aproximada? O yo sé que este está recién nacido y que obviamente hay que disfrutarlo, pero ¿os marcáis un periodo de tiempo más o menos para su lanzamiento? Bueno, sí, tenemos pensado que sea un embarazo bastante que cunda, ¿sabes? Que sea de 9 meses, por lo menos, de embarazo. Pero puede ser 7 meses, ¿no? Depende de las cosas. Y depende también de esto del virus y depende de muchas cosas, porque esto nos ha descolocado un poco, ¿sabes? Sí. Nos ha descolocado un poco. Pero yo creo que a lo mejor para diciembre o enero yo creo que lo tenemos, ¿eh? Ya te digo que es que las canciones las tenemos y el ingeniero está encantado. Además, el Ciri ya colabora con nosotros de una manera ya neutralmente y con un criterio cojonudo cada vez. Es como el Martin Birch, tío, de los ratones colorados. Es verdad. Mira, desde la pasada semana hemos empezado a emitir también en Argentina. Se está escuchando este programa también en Argentina, una tierra que queremos mucho. Y vosotros, yo estoy seguro de que eso es una banda que encajaríais perfectamente entre el público pues de Uruguay, de Argentina, de toda aquella zona de Centroamérica y Sudamérica. Y bueno, pues que creo que recibirían la música de los Ratones Colorados, bueno, fantástico. De hecho, aprovecho para decir a todos esos oyentes que ahora nos estáis escuchando desde Argentina o desde Uruguay o desde toda esa zona de México y del centro también, pues que ya sabéis que tenéis a los Ratones Colorados ahí en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales estas para escucharlos. Y a lo que iba, Elías, yo sé que ahora mismo, pues si cuesta ya trabajo pensar en una gira aquí en España, pues imagínate pensar a nivel internacional. Pero como no cuesta trabajo hablar de ello, imagino que os planteáis, ¿no?, en algún momento el coger un avión en un futuro próximo y atacarle a un público sensacional que hay allí con unas ganas de música tremenda. Pues, si te digo la verdad, Julián, tenemos ofertas, tenemos cosas en México sobre todo, nos están ofreciendo, lo que pasa es que no terminamos de concretar y ya venían de atrás de cuando Raton Roll, el interés, ¿sabes? Ya llevaban unos cuantos años, pero con este disco les ha gustado mucho y quieren llevarnos allí como locos y estamos en trámites. Lo único que pasa es que con lo de la pandemia pues está todo jodido porque allí en México sí. También está pegando duro. Mucho, es verdad. Y en Argentina, que creo, tengo contactos allí también que están muy interesados y hasta en Ecuador, tío, en Ecuador también hay muchísima gente que está interesada en que vayamos allí, pero que con el tema de la pandemia pues está como, pues eso, pues que no saben qué hacer. Pero vamos, sí es verdad que estamos ahí. Están más interesados que nunca, estamos un poco sorprendidos y al mismo tiempo es una alegría, porque es que yo todo aquello lo amo, tío, no sé, yo lo amo. Claro, yo por eso digo que a todos los oyentes que nos estáis escuchando ahora desde América, echarle una oreja, echarle una escucha a lo nuevo de los Ratones Colorados y estoy seguro de que se va a convertir en uno de vuestros grupos preferidos. Elías, muchísimas gracias, ha sido un placer volver a hablar contigo, ya sabes que a los ratones aquí les tenemos un cariño especial. Joder, gracias a ti, Julián, gracias a toda tu audiencia, saludos a todos y que lo paséis muy bien escuchando los ratones, que seguro que lo vais a pasar y que nos veamos pronto, Julián. La verdad es que tenemos muchas ganas de ir allí a tocar a Murcia y darnos un buen homenaje de rock and roll, tío, y de música festiva y llevarnos las gaitas, los metales y llevarnos a toda la sección entera de los Ratones Colorados. Pues ojalá que sea muy pronto, Elías. Un abrazo. Venga, un abrazo, Julián, y un besazo a toda tu audiencia bella. Salud, un abrazo. Hasta luego. Salud, agur, hasta luego. Escuchamos, se acabó la música de los Ratones Colorados. Es más ciego el que no quiera. destrozas almas y te hace gracia, y ya nadie te perdona. Se jodió la lata de conservas, qué mundo fuera habrá. No comiendo al palo estás tú. La semana pasada terminábamos el programa con esta canción, precisamente, con Se acabó de los Ratones Colorados. Hoy le hemos puesto para terminar la entrevista, pero no el programa, que aún nos quedan 50 minutitos para seguir disfrutando de más cositas, como Principio del Caos, lo nuevo de Zua. Acaban de presentar su nuevo disco, así suena. Yeah. Principio del caos. Bueno, el 30 de junio se ha puesto en circulación el anticipo de lo que será, creo que era en octubre, ¿verdad? El nuevo disco de Valdemar. Pues ya te digo, este pasado 30 de junio se ha puesto en circulación el anticipo de ese nuevo álbum, que suena potente, potentísimo, con temas como Afterlife. Madre mía, ahí ya te digo, el anticipo de lo que va a ser el nuevo disco de Valdemar, que estamos deseando de que se publique y que bueno, pues nos va a devolver a una banda a la que tenemos un cariño también especial. Más cositas, más temas, más música. Reino del Terror son Argion. Tiempo de Héroes es su último disco, lo presentaron aquí en el Confuerza Heavy. Nada más editarse el álbum, aún seguimos recurriendo a este disco que nos encanta. Argion, ahí estaban. Bueno, nos vamos hasta Italia. Desde allí nos llega una banda que se llaman Vampire of Rome, y de esos vampiros de Roma vamos a escuchar su nueva canción. Esta que hoy estrenamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Un abrazo grande también para toda la gente de Italia, que cada semana también nos envían su música para que suene también aquí en el Con Fuerza Heavy. Bandas como Vampire of Rome. Próximo jueves, si no nos fallan las cosas, y todo va como debe de ir, el próximo jueves, para los que nos escuchéis en directo, para los que escuchéis en las distintas redifusiones, en asaltomatarradiorock.com, en rockinvierzo.com, en cdmusicradio.com o en Radio Crimen Online, pues ahí ya escucharéis cualquier otro día de la semana. Pero para los que nos escuchéis la próxima semana, si las cosas van, insisto, como queremos que vayan, tendremos en el Con Fuerza Heavy a los Shallow Waters presentando Bed of Snakes, su nuevo disco, que estrenamos hoy. Mira. Pues eso, que si puede ser, si las cosas van bien, el jueves que viene les tenemos aquí en el Con Fuerza Heavy. Esto se llama la buena educación y son silenciados. Hasta la madre que los parió.

Estamos en el sur, aquí, donde hacemos el programa, en Caravaca de la Cruz, en Murcia. El sur de España. Para aquellos que nos escucháis desde cualquier otro país diferente. Pues del sur, así se llama lo nuevo de La Vargas Blues Band. Esto es para disfrutarlo de verdad. We'll be right back. Es una auténtica gozada del sur. Ahí estaba la música de la Vargas Blues Band para su nuevo disco recién publicado. Nos vamos hasta el Galones, aquel disco que los Cero Coma publicaban hace ya 3 añitos. Hay una canción que incluyeron en forma de bonus que se llama Otro Cigarro. Los revolcones que la vida nos pudo brindar. Caminos de piedras pude salir, las lancé con fuerza a quien quiso ser un modelo a seguir. Dame otro cigarro que mis palabras se puedan calmar. Caminos de piedras pude salir, las lancé con fuerza a quien quiso ser un modelo a seguir. Si abrazo una botella y me cuesta sonreír, tú hueles mis problemas. Por eso te quiero a morir. Caminos de piedra. A quien quiso ser un modelo a seguir. Si abrazo a una botella y me cuesta sonreír, tú hueles mis problemas, por eso te quiero a morir. Otro cigarro, ahí cantaban los Cero Coma. Hasta Málaga nos vamos con los Evil Dog y Monster, su nueva canción, esperando a que publiquen ya en un futuro no muy lejano, a ver si nos deja el virus, el disco completo. You are the nurse. Nos vamos hasta el último de Berserk, El devenir de las bestias. Esto se llama Memoria. Que no escribimos, y ahora ya no tengo amores, ya nadie. Pues ahí estaban los Versoix con ese tema que incluyen en su reciente trabajo, El devenir de las bestias. Bueno, pues de esta manera, nosotros que, pese a que nos quedaríamos aquí mucho rato más, pues llegamos al final de nuestro tiempo. Ha sido un placer, ya sabes que la próxima semana volveremos con mucho más para ofrecerte, con mucho más para contarte y para que disfrutes. Espero que te haya gustado el programa. Hoy hemos tenido además un programa muy internacional. En nuestras entrevistas hemos tenido a los Ratones Colorados, pero también a Anonymous, una banda que nos llega desde Canadá. Lo has escuchado a través de Caravaca Radio en el 107.4 de la FM y en caravacaradio.com. Lo has escuchado a través de asaltomatarradiorock.com, en cdmusicradio.com, en rockinbierzo.com y en el 96.1 de la FM para Ponferrada. Y lo has escuchado también en Argentina y en toda la zona sur de América desde Radio Crimen Online. La próxima semana volvemos con mucho más para ti. Te deseo que pases una buena semana. Hoy nos vamos a ir con los Mago de Oz y con esta canción que recoge su más reciente álbum y que se llama Tu funeral, desde Ira Day. Así nos vamos. Feliz semana.